Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Otro torneo que finalizó el pasado fin de semana fue el de la categoría sub-55 en la cancha Rafael David Pérez de Altamira, en la zona sur de Acarigua. Rafael Pérez, Jerónimo Cuello y Simón Barcos le dieron la victoria y por ende el campeonato al equipo Altamira Fútbol Club al ganarle a Villaraure por 3-0. Información suministrada por Jesús Marchán, organizador del evento. En los próximos días conoceremos la programación del nuevo torneo en este sector de Acarigua. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.